canción. Es el ritmo de los dados, todos a bailar. Vengan chicas, vengan chicos, todos a gozar. Este ritmo tan caliente, todos a bailar. Todos gozaremos ahora, este ritmo tan de moda. Todos bailaremos ahora, este ritmo tan caliente. Con las madrinas sí, con los padrinos no. Con las madrinas sí, con los padrinos no. Con los padrinos sí, con las madrinas no. Con los padrinos sí, con las madrinas no. Bailaremos con los dados con gran ilusión. Vamos todos a la fiesta, que es a todo dar. De alegría desbordante vas a disfrutar. Todos gozaremos ahora este ritmo tan de moda. Todos bailaremos ahora este ritmo tan caliente. Con los padrinos no, con las madrinas sí, con los padrinos no, con los padrinos sí, con las madrinas no, con los padrinos sí, con las madrinas no. Con las madrinas sí, con los padrinos no. Con las madrinas sí, con los padrinos no. Con los padrinos sí, con las madrinas no. Con los padrinos sí, con las madrinas no.